La cárcel es pura venganza, sin ningún tipo de reinserción, hacia las personas que están privadas de su libertad. Desde adentro.